Ladies and gents, we represent Fa-Pi. Le nervo dentro me motiva a persistere. Este es el país que yo llevo dentro, de música y dejar que vuelva a tu encuentro. Tantos años ya en esta movida, que considero el hip hop mi forma de vida, mi manera de expresarme, de comunicarme, de soltar la mierda que me hace cabrearme. Máximo placer es que quieran escucharme ahora, pónganse mi disco porque vengo pa' quedarme. 10 años ya atrapado en los tentáculos, si quieres superarme ve rezando a los oráculos. Este es mi zaín, mi locura, desde el 99 hasta mi sepultura. Lo tengo en la cabeza, clavado y no me deja, una nube de palabras que nunca se despeja. Y ahora está lloviendo, esto es una obsesión. La incluye más no, es nazi la canción. ¿Sabes qué es la música? Es lo que nos recuerda que hay algo más que nosotros en este universo. Una conexión armoniosa entre todos los seres que viven en la Tierra con las estrellas.